Estamos aquí de regreso. Se me olvidó que no le debo de bajar aquí al otro. Discúlpeme porque ando con una tosesota de perro. No me la acabo. Pues eso fue Sara número 4 y 5. Painkiller para la Sadik Records, que es el sello del mismísimo John Zorn, que aquí toca el saxofón junto con Bill Laswell en el bajo y los beats y los electrónicos a cargo de Mick Harris, donde les digo que los primeros tres discos él toca la batería normal y participa muy poco con los electrónicos, pero ahora ya de plano ya le entra fuerte, tiene su proyecto Lul. Uy, uy, uy. Qué día que escogí para hacer el programa tan lato sota. Y he programado varias cosas, tanto de Zorn como de Mick Harris, sus proyectos experimentales y todo. Y pues este nuevo disco acaba de salir apenas hace como 3-4 días. Les digo, escuchamos dos tracks y pues ya he presentado también otro material de Painkiller, tanto como John Zorn. Y pues este sí, ya de plano ya es así como free jazz con mezclado con dub y ambient y un montón de cosas, una fusión medio extraña. Está un poco más variado este disco que los primeros, me gusta más los primeros, son más intensos, este, pero tampoco está nada mal tampoco este para mis gustos. Y pues vamos a escuchar al buen Masami Akita, mejor conocido como Merzbow. Él tiene muchos proyectos con este cuate, con el bajista, con este baterista que se llama Balas Pandi. Tienen bastantes colaboraciones en vivo y con otros músicos invitados y todo. Pero en este track que les voy a enseñar participa también Thurston Moore, que es guitarrista de Sonic Youth. Y está Matt Gustafsson. Este Matt Gustafsson también participa en un montón de proyectos. Matt Gustafsson, que es es un saxofonista también muy prolífico. Tiene bastante material con un montón de gente. Entonces, la mayoría de esta gente que le gusta experimental tiene muchos proyectos grabados. Entonces también está medio difícil seguirles la pista. Pero vamos a escuchar este track de Merzbow con Matt Gustafsson, Balas Pandi y Thurston Moore. Y ahorita vamos a regresar y comentamos qué les parece. Estás en puro pinche ruido. Y ahorita regresamos. Aquí de regreso, vamos a ver qué se puso. Aquí se arrancó de Rita, pero es que vamos a escuchar a Merzbow, Matt Gustafson, Balas Pandy y Thurston Moore del disco Cuts of Guilt, Cuts Deeper, para Rare Noise Records de Inglaterra del año 2015. Digo que todos estos personajes por solitario tienen muchísimas colaboraciones, son muy prolíficos toda esta gente. Pues Merzbow ya lo he pasado bastantes veces. Balas Pandy ha participado un buen. Y Thurston Moore, conocido por su trabajo en Sonic Youth. Pues ya vieron, aquí les gusta mucho la improvisación, el ruido y el avant-garde jazz. Así lo catalogan algunos de ellos. Este disco de 2015. Ahorita más escuchamos este track, que es un extracto, porque dura muchísimo. El disco dura como una hora y 20 minutos. No, una hora y 21 minutos. Y... y los tracks son muy largos, el más corto dura 17 minutos. Pero escuchamos este... sí, bueno, sí. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro. Hablando ahorita que acaba de pasar Bill Laswell colaborando con Painkiller. También él participó mucho con este Peter Brosman en el proyecto este de Last Exit. Vamos a escuchar este, el disco que se llama Moors, que es un... son unos tracks que grabaron en el festival New Jazz Festival Moors en Alemania en 1986. Está Bill Laswell y está Ronald Jason Jack, Sonny Sharrock, Peter Brosman en el saxofón, en el violinista Billy Bang, y en las voces está nada más y nada menos que Diamanda Galas. Vamos a escuchar un par de tracks de Last Exit con Diamanda Galas. Vamos a escuchar primero un track. Primero vamos a presentar Moors International. Bueno, este no tiene nombre, pero vamos a escucharlo. Vamos a escuchar este track en vivo en mayo 16 de 1986. Last Exit con Diamanda Galas en el Festival Moors allá en Alemania. Estás en puro pinche ruido y ahorita regresamos. Thank you.

Bueno. Aquí ya estamos de regreso. ¿Le bajé el monitor o no? Sí, no le bajé porque está chillando. Bueno, estamos aquí de regreso. Aquí sí está bueno. ¿Estoy escuchando el monitor? Ah, no, sí. Ya. Escuchamos a Las Exit Moors, esta participación de Diamanda Galas con ellos en este festival de jazz en Alemania de 1986. Esta colaboración de Peter Brossmann, un saxofonista alemán que falleció el año pasado, el 22 de junio. Muy prolífico, pues me gustan muchos proyectos, este de Las Exit, pero mi principal proyecto de Peter Bros me gusta con Die Like a Dog. Me gusta mucho lo que hace, así con un poco más estridente. Y pues Diamanda Galas, ya hemos presentado en este programa sus colaboraciones con Rotting Cries, su disco este de John Paul Jones que se llama The Sporting Life, algunas cosas que hizo hace poco. También hizo un concierto en vivo donde se avienta la de La Llorona. Y pues ya saben, ahí su material más famoso y sus gritos, sus letanías de Satán desde 1982. Y pues esta mujer de origen griego-americano, ahí anda, pianista, compositora, performancera y todo. Pues vive en Nueva York. Y pues está re loquita, muy intensa, muy, muy oscura y pues muy chido sus cosas que hace. Y pues aquí se aventó este proyecto con Peter Brossmann, igual Bill Laswell en el bajo, Ronald Shannon Jackson en la batería, la guitarra Sonny Sharrock y Peter Brossmann nada más y nada menos. También está ahí Billy Bank en el violín, que casi no lo percibo ahí, pero escuchamos dos tracks de este concierto. Y pues, también ahora que estamos aquí con esto del jazz approach, aquí buscándole un poquito, rascándole, hay unos pues personas que también se dedican a hacer mixes, así hacen como mixes y les gusta hacer así como fusiones de estilos, no tanto como proyectos sino como DJs. Entonces ahí también hacen unas fusiones y me encontré dos tracks bastante interesantes de Joel Coltrane mezclado con Zuno. Vamos a ir dos tracks. Zuno, esta banda. Ahí ando bien malo de la tos. Espérenme tantito. Y pues ya hemos presentado bastante material de Zuno. Formados en 1996. Steve O'Malley, Greg Anderson y compañía. A veces participa Attila. Attila Shihara, o como le digan. La formada se me hace que es, creo que es allá de Seattle. Y pues bastantes discos, ya saben, a mucha gente le aburre, mucha gente le encanta. Parteaguas, pero aquí hicieron una fusión. Te digo que hay dos, encontré dos. Este cuate que se llama Enrique A.T. Y pues vamos a escuchar esta fusión. Es como un remix, no es una participación de la banda como tal con Joe Coltrane, porque Joe Coltrane murió en 1967, muy prolífico desde 1926, que nació en North Carolina y murió en Nueva York a la edad de 40 años. Y pues tiene un montón de participaciones, grabaciones en vivo y discos y todo. Tiene material desde jazz clásico, pero muchas fusiones, muchos palomazos, muchos conciertos en vivo. Grabados, muy reconocido, galardonado, admirado, emulado. Y pues vamos a escuchar esta fusión de Zuno con John Coltrane. Y ahorita regresamos y comentamos. Estás en puro pinche ruido. Bueno, pues vamos a escuchar. Vamos a ver aquí. Ay, qué pendejo. Bueno, pues estamos escuchando a Zuno Mix con John Coltrane, hecho por Enrique A.T. Pero ahora vamos a escuchar la otra versión de John Coltrane. Coltrane. Es un mix con Louis B. Shewer. Y les digo, Zuno, Steve O'Malley, Greg Anderson. Los creadores de este estilo de muy característico del drone metal, le dicen. He pasado bastante material de ellos, sobre todo el split con Boris. Y pues John Coltrane, todo un clásico del free jazz. Vamos a escuchar este track y regresamos y comentamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Por aquí el micrófono. Bueno, pues, ¿qué les pareció esta fusión de Zuno con John Coltrane? Luego hacen sus mixes ahí medio raros, algunos quedan bastante bien. En lo personal me parece importante e interesante compartirlo con ustedes, estas dos versiones, John Coltrane con Zuno. Y pues ahorita también estaba acordando de esta acción, con mis primeros pininos con el jazz fueron a través de mi abuelo, que escuchaba su tornamesa, esa que todavía me tocó, que los discos de 78 revoluciones de Chapopote. Luego se ponía ahí los domingos y me decía que le diera cuerda ahí al aparato este. Y también ahí buscándole con los radios portátiles, ahí cuando uno era joven. Ahí te ponías a buscar y a ver algo que estuviera chido en las estaciones de radio, que no fuera puras baladas románticas. Y uno llega a Universal o a Radio Universidad, y pues también encontrabas de repente en Jazz FM Stereo, en el 104.1 de FM, acá, una estación que el locutor era Roberto Morales, muy famoso, que hablaba así, como: este es Jazz FM Stereo, y este es el bajo de John Coltrane, y así habla, y este es el piano de no sé qué, y esta es la voz de no sé qué. Estaba muy chistoso Roberto Morales, con todo respeto, Jazz FM Stereo. Muy chistoso, pero muy bueno. Ahí fueron los primeros pininos. Ahí dejaron de transmitir en 1992. Jazz FM Stereo se llamaba, a través del 104.1. Y pues bueno, vamos a continuar. Ya que estamos acá con los guitarrosos y las cosas extrañas, vamos a escuchar dos tracks de Voivod. Esta banda formada en 1982 en Quebec, Canadá. Pues ya conocen esta banda. Ha tenido obviamente varios cambios de alineación debido a la muerte también del guitarrista Piggy. Pero así, aunque no crea nada que ver, participaron en el Festival de Jazz de Montreal en el 2019. Y sacaron un disco para la Century Media editado en 2020. Es un EP de 12 pulgadas. Salió en una versión de Yellow Neon, dicen. Y también en azul a color y magenta transparente. Son varias ediciones limitadas en vivo en Alemania 2020. Bueno, este Century Media es de Alemania. Lo sacaron en esas versiones Live Montreal Jazz Fest 2019. Vamos a escuchar dos canciones de Voivod, que no sé por qué los invitaron a este festival. Bueno, allá son muy conocidos, obviamente, ahí en su tierra natal. Y pues vamos a escuchar dos canciones de End of Dormancy y de Uno Now en vivo en el Live Montreal Jazz Fest 2019. Esto es puro pinche ruido y ahorita regresamos. Red A to the blind. We are connected. We'll be right back. Ya se me estaba pasando otra vez por andar aquí. Déjale, lo quito aquí porque se me abre aquí. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Eso fue Boybot. Boybot en vivo en el Festival de Jazz de Montreal. En el 2019 participaron en este festival. Y este disco edita para Century Media en el 2020. The End of Dormancy y The Uno Nos escuchamos ahí con algunos arreglos de trompetas y aire y todo. Muy chido ahí. Participaron en este festival de jazz. Muy locochón el asunto, ¿no? Y pues ahora vamos a escuchar una banda de que sigue actual. Se llama Rolo Tomás. Estaban muy chavitos. Esta banda se hizo muy viral porque tiene un video así como en un, con una tienda de discos, una tienda de ropa de segunda. Pero unos chavitos que le echan muchas ganas. Según ella es una banda de hardcore progresivo de Reino Unido, pero ahora sí tocan muy post rock. Sí le echan ganitas. Pues empezaron en el 2008 y siguen vigentes, entonces ya tienen que 10 y tantos años, 14 años tocando, pues ya no están tan chavitos. Pero vamos a escuchar un track muy cortito que se hizo muy viral. Si bien el video está muy chistoso, ahí en YouTube. La canción se llama, ¿qué? 15 in Beyond Retro Last Year. No, 15 se llama, están en Beyond Retro Last Year. Es una tienda, yo creo. Okay. No la tiene segundos, ahí está muy cagado. Búsquenlos ahí en YouTube, los vas a. ¿Listo? Ay, deja tomar agua porque me ando ahogando. Tienen un buen de discos. Han estado bastante activos. Casi todo. No, tienen un disco en 14 versiones. Órale. Pero este es un como ensayo, les digo. Y pues vamos a escucharlos. Rolo Tomás y en puro pinche ruido. Y estamos en la recta final del programa. Espero que les haya gustado la selección. Y pues recuerden que estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de la plataforma de Listen to My Radio. Búsquenos en Facebook, en PPR Radio. PPR Radio. Y también tenemos un canal de YouTube. Búsquenos como Puro Pinche Ruido. Tenemos un canal de YouTube ahí donde subimos bastante material en nuestro sello y de nuestros eventos que organizamos, tanto como La Cloaca o Puro Pinche Ruido, en las bandas en las que estoy también involucrado. Y pues también pueden contactar, si se oye en este podcast o por ahí, lo pueden descargar. Pueden escribir a través del email de Puro Pinche Ruido, así, con minúsculas, seguido, puropincherruido@hotmail.com. Si aún no uso Hotmail, no me vayan a trolear, por favor. Y pues vamos a escuchar este grupito. Dura muy poquito el corto, te rezamos. Esto es Puro Pinche Ruido. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Déjenle bajo acá, le subo acá. Rolo Tomasi. Rolo Tomasi, esta banda originaria del Reino Unido. Aunque este track no tiene nada que ver con lo que están tocando ahora, ¿eh? Ya está muy elaborado, muy post-rock. Y pues ahí se los dejo de tarea, pero está muy, muy chistoso este track. Y pues también vamos a escuchar otro, un video que se hizo viral, porque también es un tipo de parodia, pero pues así muy bien ejecutada por Rob Scallon. Rob Scallon es un guitarrista, también toca bastantes instrumentos, pero originario de Illinois. Pues también se dedica como a customizar guitarras y bajos. Guitarras de 8 cuerdas y bajos de 6 cuerdas, ya saben. Pues tiene varios discos también, ya saben. Varía de todo, de todo. Desde shoegaze hasta virtuoso. Post-rock, rock, etcétera, etcétera, etcétera. Bastante virtual, bastante técnico. Pero su track este que se llama Breaking Bottles With Our Heads se hizo viral porque estaba muy chistoso. Están tocando así como una banda de jazz, de repente se aceleran y se rompen botellas en la cabeza. Este video tiene más de 4,200,000 visitas. Lo hicieron en julio del 2018. También es un track muy cortito, ahí lo pueden buscar. A Rob Scallon. Está chistoso, pero también muy elaborado. Les digo que también pueden fusionar varios géneros esto. Aquí Rob Scallon. A ver qué tengo. Aquí tengo este. Tengo otro, pero tiene menos visitas. Encontré otro video. Ya tiene 300. Pero no sé por qué lo subieron hace 6 años. Bueno, pero hay una chama en la batería. Pero vamos a escuchar este track. ¿Cuánto dura este? Ah, ya, ya. Este es un... Es que hay un video de cómo hicieron el video. The Making of. Qué chistoso. Bueno, vamos a escuchar este. Ok, estás puro pinche de aterrizamos. Thanks for watching, everybody. You can subscribe if you like. I'm sure this isn't the last time we do something crazy like this. Also, we got the Patreon page. You can see videos before they come out, and it allows us to make them. And yeah, that's about it. Thanks for watching, and I'll see you next week. Bueno, pues ahí está Rob Scallion anunciando ahí su canal, que lo compartan, que le den like y todo. Esta canción que se llama Breaking Bottles With Our Heads. Y estamos en la recta final. Y pues ahora vamos a escuchar una banda de Doom Jazz experimental también del Reino Unido. Son de Leeds. Esta banda se llama Low Eggings. Es parecido a lo que presentamos de esta mezcla que hizo el cuate este de ahí, el DJ este que mezcló a Zuno con Coltrane. Pero esta banda se llama Low Egging de Leeds, del disco el disco Volumancer para la Dead Music Club del 2023. Es un LP edición limitada, dice aquí. No dice cuántas copias. También salió en cassette, pero no dice cuántas copias. Es una edición limitada. Vamos a escuchar la canción. ¿Qué canción es esta? Volumancer. Pues es el track Volumancer, creo. El nombre que le da el nombre al disco. A ver, déjame ver si está bien, porque no veo bien. Tienen dos discos. Sí, es el track Volumancer. Y pues vamos a escuchar este grupo que está mezclando el drum, doom y el jazz. Brass también, dicen ahí, meten algo de... Es que aquí no viene información. También meten trompeta y todo, y alientos, pero no dice nada sobre la alineación. Estoy buscando algo y no viene nada de información. No viene nada aquí, ni en las imágenes tampoco. No viene nada aquí. Bueno, vamos a escucharlo. Y ahorita regresamos, estás en puro pinche ruido. Y ahorita regresamos a despedir el programa. Bueno, ya estamos aquí de regreso y vamos a despedir el programa. Esto fue Lo Egin, de la canción Volumancer, del disco del mismo nombre, el cual ya está agotado. Esta banda de Leeds, Reino Unido, no hay mucha información de ellos, están chavos, nada más tienen dos discos, tienen dos en vivo y este en estudio. Y pues ahí pueden checar todo en Bandcamp. Tiene un disco y un cassette que está agotado. Y pues esto es el final de este programa de Jazzy Approach. Espero que les haya gustado este programa de puro pinche ruido. Esta selección que hice el día de hoy ahí, la hice ahí basándome pues en estos, este como un como pues un ¿cómo se puede decir? Pues este estilo que pueden ser pues igual fusionado o experimentado. Entonces el free jazz o jazz aquí en México, sobre todo en la Ciudad de México, hay bastante escena de free jazz. Búsquenle ahí, ya. Sobre todo en Yazorca está el Pizza Jazz, luego de repente en el Venas Rotas, también en Sinestesia también están haciendo ahí sus pininos. Y hay otros bares en el centro que también dedican algunos días al free jazz, todo. Entonces, aunque crean que este estilo es bastante virtuoso, requiere bastante técnica y todo, pues la mayoría de los genios y virtuosos de este estilo prefieren hacer cosas estridentes y experimentales con personas de otros estilos. Entonces, de repente salen cosas interesantes. Entonces ahí abran su mente, abran sus oídos y sobre todo apoyen, asistan a los conciertos, paguen sus entradas, consuman material físico de las bandas. Y pues vamos a cerrar este programa nada más y nada menos con Dead Kennedys, esta banda formada en San Francisco en 1978. Muy conocida esta banda, no hay mucho que mencionar. Pero vamos a escuchar esta banda, este track que se llama We Got a Bigger Problem Now, del EP o mini EP que se llama In God We Trust, para la Alternative Tentacles. Es un sencillo 12 pulgadas a 45 revoluciones que ha sido editado y reeditado en un montón de sellos. ¿Cuántas versiones hay de este disco, este EP? Hay 70 versiones de este disco, obviamente editado originalmente por el Alternative Tentacles en 1981. El buen Eric Boucher, mejor conocido como Yellow Biafra, acompañado de en este disco toca el Klaus Floride en el bajo, el Is By Ray en la guitarra y el DH Peligro, fallecido también recientemente, y obviamente Yellow Biafra en las vocales. Pues esto fue puro pinche ruido, transmitiendo en la Ciudad de México a través de la plataforma de Listen to My Radio para el mundo. Recuerden que ahí está el podcast, chequen nuestro Facebook de puro PPR Radio. Pueden escribirnos a través del email de puro pinche ruido @hotmail.com y buscar nuestros podcasts en el archi.org. Los buscan como PPR o puro pinche ruido, ahí encuentran los 90 podcasts y ahí vamos. Recuerden que transmitimos los miércoles en vivo a partir de las 10 de la noche en el horario de la Ciudad de México, y pues transmitimos también las 24 horas del día, de los 365 años del año, 365 días de puro pinche ruido, variándole a los días, son especiales de géneros, hacemos especiales de grindcore, de ultrafast core, trash, de hardcore, de straight edge, de especiales de bandas como Black Sabbath, Motorhead, Napalm Death, Plasmatics. También le metemos mucho al harsh noise, noise experimental, free jazz, ¿por qué no? Y pues ahí, punk, hardcore, todo lo que sea estridente y me guste, pues ahí lo pueden poner. Aceptamos recomendaciones, demandas, denuncias, quejas y comentarios. Estoy a sus órdenes. Yo soy el Trasher. Y nos vemos y hasta la próxima. Think quick, we have to come up with a name for that drink that's served at the bar in the beginning of the song. Yeah. Hi, can you hear me now? Can you hear my buckle? I know it's not working too well in the video camera. We're having a great time. Should I sing that like that, or should I just speak it? That's a really awkward part there, in a way. The part right at the end of the rap before we go into the bridge. Time for 2-minute warning thing. Where I start singing it towards the end. I could even slip in a little Howard Cosell imitation, for that matter. Time for the 2-minute warning, folks. 2-minute warning. Doors. Close your mind. Ladies and gentlemen, the 2-minute warning. Welcome! That'll work. Alcohol. Last call for free speech. Drink up. Your happy hour is now enforced by law. Don't forget this year's house special, the Tricky Dicky Screwdriver. It's got one part Jack Daniels, two parts purple Kool-Aid, and a jigger of formaldehyde from the jar with Hitler's brain in it we got stashed in the back. Born again with fascist cravings, still you may be president. Human rights will soon go away. I am now your Chardonnay. Now I command all of you. Now you go to parade school. I'll mature a Christian too. California, Uber Alice. California, Uber Alice. Uber Alice, California. Uber Alice, California. It's time for the 2-minute warning. Welcome to 1984. Are you ready for the Third World War? You will meet the secret police. They'll draft you and they'll jail your niece. You'll go quietly to boot camp. But should you get made, you a man. Don't you worry, it's for a cause. Feeding global corporations claws. Die of a brand new poison gas in the desert of Afghanistan. Making money for President Reagan. Making money for President Reagan. And all the friends of President Reagan. California, over Alice. California, over Alice. Over Alice. California, over Alice. California. Okay, you want to keep that one? Might as well, it sounded good. You want to do another one?